¡Por fin es viernes! Comenzamos ya la segunda hora del programa, la que ya sabéis, dedicamos a repasar las novedades musicales y lo hacemos con unos colombianos afincados en nuestro país que cosechan éxito tras éxito. Estoy refiriéndome a Morat, que hoy y aquí vamos a estrenar de ellos el tema La Llamada Perdida. Por otro lado, tengo un poquito de rock reivindicativo con Ermitaño. La Balada de la Muerte está inspirado en el despertar de Chile en octubre de 2019, que dio paso al estallido social, reflejo de los malos hábitos, sí, de la política. Y cerramos con otra compatriota, con Hayu y su Máscara, perteneciente a su EP llamado Rompecabezas. De esta artista chilena, por cierto, ya presentábamos hace unos cuantos meses un pegadizo tema que fue Cosmonauta. Así que os dejo ya con todos ellos. Hoy tu recuerdo me volvió a doler. Hoy tu recuerdo me volvió a joder. Y eso no me va. Y eso no me va. Salgo a la calle y empieza a llover. Va más de un mes viendo el amanecer. Y eso no me va. Y eso no me va a hacer bien. Porque también me hace falta resolver una inquietud. ¿Cómo se olvida tan fácil como me olvidaste tú? Quiero volverte a llamar y a la mañana siguiente esa llamada perdida no se pierda y tú la encuentres. Yo no me voy a dormir hasta que tú te despiertes. Prefiero 5 llamadas perdidas, 4 cartas, 3 puerta de ese mismo hotel, otro cóctel en ese mismo bar, solo para ver si pude aguantarme, pero soy masoquista mirando tus fotos, quiero tomar hasta no poder ver, ya me cansé de brindar por nosotros, si tú no vas a volver, quiero volverte a llamar, que a la mañana siguiente esa llamada perdida no se pierda y tú la encuentres. Yo no me voy a dormir hasta que tú te despiertes. Prefiero 5 llamadas perdidas, 4 cartas, 3 heridas, 2 de suerte, que una vida sin volver, que una vida sin volver. El fin de semana ya está en ciernes, escucha en tu radio, por fin es viernes. La balada de la muerte que nació en primavera. La balada de la muerte. no me duelen en prendas confesar que en algunas ocasiones las novedades musicales que aquí os presento pues llevan atascadas meses, ¿eh? Pero es que son muchas y una hora a la semana es escaso tiempo para dar salida a todas ellas. Es, por ejemplo, caso fragante que vais a escuchar a continuación. Este tema, por ejemplo, lleva sonando muchos meses, pero muchos meses en mi coche, y para mí escucharlo es un chute de alegría, un chute de positivismo, y vamos, que me encanta. A ver si a vosotros os pasa algo igual. Ellos son fanáticos y el tema al que estoy haciendo alusión es «Será lo que tenga que ser». Dejamos el pop para acercarnos más a los sonidos al bolero con la colombiana Alina, que en enero de este mismo año presentaba este romántico Bonito Querer. Y seguimos además en esta línea con románticos y temas femeninos para presentaros a Fran Mira, así se llama esta artista, que tras su éxito Layers estrena ahora Sal de Mar. Vamos a escuchar estos tres temas novedades aquí esta semana en Por Fin es Viernes. Puede que cambie de cuerpo o me trasplante el corazón. Me transformaré en lo que tú digas, me disolveré en alcohol, en agua potable para que bebas de mí. En esa pócima salvaje, la que te vuelve invisible. ¿Por qué me cuesta tanto convencerte si soy igual que tú? Llevo gafas y de noche no. No intentes escaparte, no intentes ocultarte, que nadie te querrá como te quiero yo. Iré a esas fiestas ridículas. Te llamaré a primera hora, prometo adelgazar el tiempo y la distancia que me separan de ti. Me lleva a aquella playa donde te conocí. Será lo que tenga que ser, será. Muchas veces llegué hasta ella y mi mano dudó tocarla, recorriendo así el camino de vuelta. Déjame quererte y encender otra vez las velas. Si pudieras leer mis labios, dejarías la puerta. Entre lo tuyo y lo mío, que hay.

ella vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curiosa, señor ministro, de que se ríe, de que se ríe. De su ventana se ve la playa, pero se ignora el otro Chile. De su ventana se ve la playa, pero se ignora el otro Chile. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las guías. Por eso digo, señor ministro, de que se ríe, de que se ríe. Por eso digo, señor ministro, de que se ríe, de que se ríe. Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Usted es duro con nuestra gente porque con otros son tan serviles. Como traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple. Como traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles. Por eso digo, señor ministro, de que se ríe, de que se ríe. Por eso digo, señor ministro, de que se ríe, de que se ríe. Calle sus guardias matan y los que mueren son gente humilde. Y los que quedan llorando a rabia seguro piensan en el desquite. Y los que quedan llorando a rabia seguro piensan en el desquite. Allá en su celda sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve. Después de todo usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Seré curiosa, señor ministro, de que se ríe, de que se ríe. Seré curiosa, señor ministro, de que se ríe, de que se ríe. Seré curiosa, señor ministro, de qué se ríe, de qué se ríe. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. Antes de que de pronto salga el sol, hey, yeah. Antes de que te obligue a irte al dolor, aún tengo tantas cosas por decir, pero solo una cosa por pedir. Devuélveme este beso, por favor, hey. Si nada fue perfecto entre tú y yo, quizás no fuiste tú, quizás fui yo. Oh, oh, oh. Aunque parezca incierto nuestro amor, sé que en este desierto habrá una flor. Devuélveme este beso, por favor. Yo sé que estás enamorada. Yo sé que aún recuerdas nuestra vida. amor. Volvamos a querernos como ayer. No, ya no nos queda nada que perder. Lo vas a ver, porque entre tú y yo hay que hacerle caso al corazón. Nadie va a quitarnos este amor. No hay por qué negarlo. Escúchame, por favor, porque entre tú y yo hay que hacerle caso al corazón. Nadie va a quitarnos este amor. No hay por qué negarlo. Escúchame, por favor. Yo sé que estás enamorada. Yo sé que aún recuerdas nuestra balada. Si hay un te amo en tu mirada, ya no me importa nada. Me importa nuestro amor. Devuélveme este beso, por favor. No todo el mundo está en la Wikipedia, pero en este caso, la banda que viene a continuación, creada en Medellín en 2011, tiene una amplia hoja cargada de información. Se trata de una boy band, un grupo vocal de chicos como el que ya sonará en nuestra primera hora, los Bad Street Boys, ¿os recordáis? Especializados en este caso en reggaeton y pop, que cuentan con un público muy heterodoxo. Su último trabajo data del pasado 2021 y el tema lleva por título, el que hoy vamos a estrenar y escuchar, Mató en mi corazón. Es, por cierto, de los que más están pegando actualmente. Por otra parte, tenemos un trío casual, formado en este caso por Pablo Alborán, que no se pierde una, este se apunta a todo. Aitana, otra que tal baila, ¿verdad que sí? Y que está viviendo, yo creo, que sus grandes momentos con infinidad, pero infinidad de colaboraciones. Desde que saliera de OT, no para esta chica, hace especiales, está... Que lo peta. Y por último, Álvaro de Luna. Juntos interpretan un tema que en su día nos puede llevar a confusión porque con el mismo título también compuso otro Joaquín Sabina, Llueve sobre mojado. Pero en esta ocasión que no os confunda nada porque ellos mismos, los tres artistas que vais a escuchar interpretarlo, han sido los que lo han compuesto. Así que en un ratito estrenamos esta nueva canción de este trío. Como decía yo, es un trío pues para las circunstancias. Y por cierto, la última canción, el último estreno de este bloque musical, nos lo trae el grupo Reina Luisa, un trío también formado en este caso en 2013 por Gerardo Pérez, Nicolás Durán y Carlos Leal. Además, estrenan canción y estrenan videoclip. Su título, Social Club. ¿Vamos a escucharlos? Si quieres elegir las canciones que suenen en Por Fines Viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo. Es viernes en canal ebroradio@gmail.com. Era tan real, lo juro, se sentía tan real. Contigo solo es perder, saber jugar. Llegó lo inevitable, esto será lamentable. Mató mi corazón. por otra ruta. Siento que el cora me lo ejecuta. Así es la vida, un poco injusta. Un pana me dijo, te lo advertí. Esa no es la nena que era para ti. Es mejor que a su historia le ponga fin. Cómo me dolió dejarte. No pusiste de tu parte. Por ahí me dijeron que andas sola por la vía. No sé si tú piensas en mí todavía. Cómo me dolió dejarte. Si tú piensas en mí todavía, mató mi corazón. ¿Qué daño me hace? Antes yo creía en el amor. Y ahora me toca olvidarte, ignorarte, borrarte. Mató mi corazón. ¿Qué daño me hace? Ni siquiera me dijo perdón. Y ahora me toca salir. Porque me tocó quererte. Confieso, me distraje con tu carita inocente. Esto me lo busqué yo. Esto no fue mala suerte. El juego empecé a perder cuando pensé que te conocía. El amor no me dejó ver lo que mi cara tú me hacías. Una voz en mi cabeza dice, más nunca confía. No me vuelvo a enamorar, lo juro por la madre mía. Mató mi corazón. Social club. Preocúpate de hacer algo grande con tu vida. Preocúpate de los que tienes alrededor. Preocúpate de llegar a fin de mes. Del resto, no te preocupes, la música es cosa nuestra. Tienes el arma más letal. Sabes cómo hacer que me enganche cada vez que te vas. Sin levantar el vuelo me vuelvo a estrellar. Llueve sobre mojado. Yo ya me he visto aquí perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado. Nadie me hace a mí. Siempre me olvido que lo olvido. Siempre se acuerda a mí. Llueve sobre recuerdo de ti. Quiero mantenerlo despierto aunque no estés aquí. Quieres disparar a matar. Y ya no sé si estamos en guerra o si firmamos la paz. Lo mío es tan absurdo. Sin levantar el vuelo me vuelvo a estrellar. Llueve sobre mojado. Yo ya me he visto aquí perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado. No tienes de abrir. Siempre me olvido que olvido. Siempre se acuerda de mí. Llueve sobre ya no tengo miedo. Sanando todas esas heridas me he vuelto de cero. No hay una promesa cumplida, no tiene remedio. Ni yo que me declaro culpable de caer en tu juego. Llueve sobre mojado. Yo ya me he visto aquí perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado en aquel mes de abril. Siempre me olvido que no olvido. Siempre se acuerda de mí. Llueve sobre mojado. Yo ya me he visto aquí perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado en aquel mes de abril. Por fin es viernes. Amigos y amigas, ya está sonando nuestra sintonía, lo que significa que me tengo que empezar ya a despedir de todos vosotros. Como siempre, todo un placer haberos hecho compañía estas dos últimas horas de radio al principio de vuestro fin de semana. Espero que lo hayáis pasado bien, que haya sido entretenido, que os haya gustado la selección musical y si no, ya sabéis, o habéis escuchado en las cuñas que hemos puesto, tenéis un correo electrónico a vuestra disposición para que nos solicitéis aquella canción que queráis escuchar, queráis que pongamos en la primera hora del programa, o si es novedad, lógicamente en la segunda. Por mi parte, nada más, me despido, eso sí, con una novedad, aunque es una novedad a medias. Me explico. Este tema lo compuso el cantante de Vitoria, Alex Ubago, en su época en la que formaba un trío, curioso trío, con otros dos cantantes, ambos sudamericanos, con Jorge y Lena. El trío se llamaba precisamente así, Alex, Jorge y Lena, y la canción que hoy vamos a escuchar es de 2010 porque fue precisamente su primer éxito, Estar Contigo. Pues bien, con eso de que se acercaba el Día de los Enamorados el 14 de febrero, pues ellos, Alex, mejor dicho, ha decidido recuperar esa canción y lo ha hecho con unos amigos que les pilla un poquito más cerca, que en vez de irse a cruzar el charco. Es decir, ha visitado a los amigos de La Oreja de Bangkok con Leire al frente y ha dicho: oye, nos vamos a unos estudios que son clásicos de San Sebastián, los estudios Elkar, que ya tienen su solera de años, pero eso sí, están muy renovaditos, y nos vamos a hacer una versión para este día de San Valentín muy romanticona. Y vamos a celebrar que esta canción tiene lo suyo, es decir, tiene mucho love, mucho amor. Y bueno, de esta forma pues nos hacemos un sencillo, muy sencillo de hacer y muy bonito de escuchar. Esa es más o menos la historia, el resumen de esta canción que vais a escuchar como cierre del programa, que a mí particularmente me encanta cómo ha quedado. Es que Leire, desde luego, tiene una voz fantástica desde, creo, era Factor X, ¿verdad? Desde que se hizo notar en Factor X, porque creo que no ganó, no sé si quedó tercera, si mal no recuerdo, hace ya muchos años de eso. Y cuando ya sabéis que Amaya, por problemas, dejó La Oreja de Bangkok, pues estos muchachos confiaron en esta voz, la de la navarrica Leire, y les ha ido muy, pero que muy bien. En fin, debilidad de uno que es de Donosti, ¿qué se le va a hacer? Es que, claro, no lo puede evitar, ¿no? El hablar bien de este grupo de La Oreja, que a mí de siempre me ha encantado. Pues a lo dicho, amigos y amigas, con este tema, con esta nueva versión de Estar Contigo, con Alex Ubago y La Oreja de Bangkok, os digo hasta la semana que viene. Que lo disfrutéis con mucho amor, con mucha pasión o con mucha fiesta, que de todo hay que tener en esta vida, que sí. Besos y hasta el próximo viernes. Estar contigo es como tocar el cielo con las manos, con el sol de un primer día de verano, como en un cuento estar contigo. Estar contigo, desvelando uno por uno tus secretos, descubriendo todo lo que llevas dentro. Lo dejo todo por un momento. Es como un sueño del que sueño del que no quiero despertar. Si abro los ojos y no estás, viviendo.